hoy, después de tantos años de no verte, te encontraré. Hoy sentí un escalofrío recorrer toda mi piel. Hoy, después que por cobarde sin remedio te perdí, hoy, al verte entre la gente sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí. Porque hoy que te encuentro sin querer, lo reviví. Aquel pasado que creí lejos de mí, siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé si puedo continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. Yo por mí hubiera querido abrazarte como ayer y besarte aquellos labios solo míos una vez. Mas detuve mis impulsos porque era tarde ya. Eras guía de otro sendero, vivías con otro anhelo, y lo que fue quedó detrás. Porque hoy que te encuentro sin querer, lo reviví. Aquel pasado que creí lejos de mí, siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé si puedo continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir.